Yo quiero un niño mapuche para cunar en mis brazos, un niño con alma grande y corazón libertario, un niño que sepa amar la araucaria de sus campos, la que se alza majestuosa por senderos y sembrados, que respete los canelos por ser árboles sagrados y que prefiera la ruca que hará con sus propias manos. Un niño que hable su lengua desde sus tempranos años y que se sienta orgulloso de ser un niño, un hermano. Yo quiero un niño que pueda proteger a sus ancianos, un líder que al crecer ponga la justicia que ha faltado. Quiero un niño que se haga hombre con su padre, que al guiarlo le traspase la experiencia que su pueblo le ha heredado. Quiero un nuevo Galvarino, quiero un valiente Lautaro que guíe con dignidad su pueblo tan pisoteado. Un nuevo Lonco en su tierra que desaloje al malvado y devuelva a sus hermanos la herencia que les quitaron. Yo quiero un niño mapuche para cunar en mis brazos.